Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 15. El movimiento masculinista toma la calle. Ay, Petronio, de verdad, no entiendo por qué protestas tanto. La discriminación sexual hace tiempo que ha dejado de existir. Los hombres pueden hacer exactamente las mismas cosas que las mujeres, siempre y cuando tengan la energía y el interés. Pero eso es lo que falla en el discurso masculinista. ¡Que los hombres no quieren! ¿Prefieren quedarse en casa? Claro que el trabajo de los hombres es imprescindible. Mucho más valioso de lo que hago yo, por ejemplo. Obligada a supervisar documentos, ir a reuniones y decidir la suerte del país. Además, los hombres están mucho más capacitados para cuidar a las hijas. A ver, mamá, si el trabajo que desempeñan los hombres es tan valioso, ¿por qué no está remunerado? Ah, no, eso sobrepasa todos los límites. Remunerar. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? De la nada. Además, que los hombres sí que estáis remunerados. ¿Acaso no coméis? ¿No dormís en una cama calentita? Y además recibís paga doble, en forma de protección, amor y afecto. Es completamente absurdo que precisamente tú, que luchas para liberar a los hombres de la dulce esclavitud del hogar, hagas propaganda para que los hombres reciban un salario. De esta forma, y con más razón, os quedaríais en amos de casa. A lo mejor tienes razón. Pero entonces, ¿y los equipos de trabajo? Mamá, tú siempre hablas como si todo el mundo perteneciera a las clases pudientes. Los hombres de los barrios humildes trabajan todo el día fuera de casa y además, cuando vuelven, cargan con el peso de las casas y las hijas. ¿Qué ocurriría si un día tomara la palabra y dijera: no, ya no voy a trabajar, porque es mucho más importante y justo quedarme en casa y ocuparme de las hijas? Entonces sí que se morirían de hambre. Pero, ¿qué importa si lo que hacen es importante y justo? Sí que es una pena que las clases menos pudientes tengan que trabajar tanto. ¿Y de qué reciben las órdenes? ¿De quienes ocupan los puestos de inspectora, directora, presidenta? Sí, eso ya lo sé. Sé mejor que tú que la clase dominante la componen las mujeres. No tienes que darme ninguna lección a estas alturas. Hasta que no se aclare a fondo la cuestión de la naturaleza intrínseca a la naturaleza de hombres y mujeres, ni siquiera se puede crear una división del trabajo entre los sexos socialmente igualitaria. ¿Y quién dice que hay que hacer una división del trabajo basada en la diferencia de sexo? La historia misma demuestra este hecho. No se puede cuestionar, aunque en cierto sentido sería deseable. Eres un chico muy despierto, Petronio. Es admirable que hayas reflexionado tanto sobre estos temas y que te hayas creado una opinión personal y autónoma sobre los asuntos de la vida. Ahora cállate un poquito y déjame ver el telediario, hijo. Entre las 8 partidas candidatas a las urnas se presentan las 5 ya existentes: las igualitarias democráticas, la Partida de la Igualdad Popular, la Partida Igualitaria Popular, la Unión Demoigualitaria y las Demócratas Igualitarias. Además, se presenta por primera vez la Partida de Acción Gulfurista Breve Proceso y el mensaje de Dona Clara. Finalmente, a última hora, se ha añadido la Partida del Teléfono, que propone una ampliación de la red telefónica de forma que todas las decisiones políticas se puedan tomar por este medio. Mientras tanto, no se detiene la protesta del movimiento masculinista, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de abolir la cédula P, documento que verifica que todos los jóvenes a partir de la pubertad tomen el píldoro anticonceptivo. Compañeros, la propuesta de abolir la cédula P ha sido acogida positivamente por la sociedad y las reacciones irónicas de una minoría nos dice que hemos dado en el clavo. Tomar anticonceptivos o no tomarlos es una cuestión de libre selección y de confianza mutua entre la mujer y el hombre. Los hombres no somos solo animales reproductores. Queremos el control sobre nuestros cuerpos y una sexualidad libre y placentera. Ahem. Entonces, ¿hacemos la acción de protesta en el baile de iniciación? Ya sabéis que hay que ir bien vestidos, con la falda de tubo de raso y colores pastel, y un sujetapene de colores llamativos. Seguro que las mujeres se reirán de nosotros y pensarán que somos maduritos, que no hemos tenido mucha suerte en el amor. Sí, y también hay que ensayar los bailes. Claro, ¿de qué otra forma se iban a fijar en nosotros? ¡Ey, guapa! ¿Te apetece venir conmigo esta noche? Vaya, vaya, qué par de tetitas que tienes. Padre mío, qué sexy eres. ¿Quieres una copita? Esto es lo que nos pasa a los hombres en los bailes de iniciación. ¡Estamos hartos de esta subordinación! Todos los hombres estáis bajo arresto. Ahora mismo os venís a comisaría a explicar qué estáis haciendo. Irrupción de masculinistas en el baile de iniciación. Las fuerzas del orden lograron restablecer la calma enseguida, no hubo ninguna herida. Detenidos todos los hombres presentes que, sin embargo, fueron puestos en libertad el día posterior ya que se cayó la acusación de secuestro. Suscita polémica la hoguera de sujetapenes programada para mañana ante la parlamenta. Fuentes dicen que los hombres se desnudarán dejando al descubierto los genitales y que harán sexo palúrico en público. Las entrevistadas anuncian que no dejarán que sus maridos participen en la manifestación y se prevé una participación más bien escasa, ya que se trata de una demostración de indecencia pública. La diputada Tierra Blanca ha propuesto que se ilegalice la manifestación por obscenidad. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Greg Bratenberg. En el papel de directora brava, Doña Pasolina. Petronio, Mateo Riu. Ciprián, Aitor. Presentadora, Valentina.